Ayer nos dijo mi madre a mis hermanos y a mí: me pesan mucho los años, sé que pronto he de partir. Me reuniré con su padre, no tengo miedo a morir. Yo sé que están de ilegales en ese grande país, también todas sus familias. Soy una abuela feliz. Si vieran cuánto los quiero y algo les voy a pedir. El día que yo me muera, por favor quédense allá, pues qué será de sus hijos si no pueden regresar. Por familias divididas, México llorando está. Yo sueño que las de ustedes no se separen jamás. No quiero unos nietos tristes porque no está su papá. Tengo mi caja apartada, yo misma la fui a comprar, y en la tumba de su padre, ahí me quiero quedar. Pues yo sé que allá en el cielo, mi Dios nos vuelve a casar. Una banda y un corrido, lo que su padre pidió, y yo quiero un buen mariachi desde mi casa al panteón. Su padre murió feliz, eso se los digo yo. Y yo sé que desde el cielo acepta mi decisión. Por favor quédense allá y más tranquila me voy.